Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Bueno, pues vamos a comenzar en esta primera entrevista del día dándole los buenos días a Ignacio Babé, secretario general del Club de Excelencia en Gestión, que está con nosotros hoy en directo. Don Ignacio, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos da mucha alegría que esté con nosotros. Conocemos el Club de Excelencia en Gestión hace muchos años. Se encuentra integrado, como saben, por más de 220 socios de los más diversos sectores y tamaños que en la actualidad, usted me corrige, representan el 26% aproximadamente del PIB y el 34% del IBEX 35. Actualidad del Club de Excelencia en Gestión. Hoy mismo, ¿hacia dónde va el Club de Excelencia en Gestión? Bueno, el Club es una asociación profesional sin ánimo de lucro que lleva 25 años prestando servicios a sus socios para ayudarles a mejorar la gestión, básicamente algunos usando el modelo de excelencia de la AFQM, a otros simplemente con los valores de la excelencia. Por eso apostamos también por la innovación, por la gestión del talento, por la sostenibilidad y por añadir siempre valor para los clientes. En este momento estamos precisamente preparando el plan estratégico a 2020, donde nos estamos planteando nuevos retos y nuevos desafíos que los socios tienen para nosotros, muchos de ellos relacionados con el mundo digital, no el que viene, sino en el que ya estamos más que inmersos y en lo que todavía muchas organizaciones pues necesitan trabajar intensamente. Le hago dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué percepción tiene de qué necesitan las empresas del Club de Excelencia en Gestión y de sus retos? Y sobre todo, ¿qué inquietudes están teniendo los ahora entraremos en recursos humanos, pero los CEO de las compañías, los directores generales en este momento, además de la cuenta de resultados? Sí, esa no se les olvida, pero hay otras preocupaciones. Hay un tema muy recurrente en la cabeza de los CEOs, que es la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad, que evidentemente pasa en primer lugar por los resultados económicos, sin resultados económicos la sostenibilidad es imposible, tiene mucho ahora que ver con cómo las organizaciones están contribuyendo a mejorar la sociedad. Y esto, nuestro nuevo presidente, es algo que nos ha metido en vena en el club, y es cómo podemos hacer que las empresas socias y las organizaciones socias contribuyan a que la sociedad sea mejor. Y de verdad, no solo con declaraciones de principio sobre la responsabilidad social corporativa. Y el otro tema que ronda a todas las cabezas de los CEOs es la transformación digital. ¿Hasta qué punto algunos de ellos van muy adelantados? Incluso probablemente alguno está más adelantado de lo que debería, pero hay muchos que están todavía planteándose hasta qué punto tienen que invertir y dedicar tiempo y recursos a conseguir que sus empleados, que sus personas se integren en el mundo digital en el que estamos ya inmersos. Y me imagino que tocando como se podrán imaginar ustedes, podemos hablar de muchas cosas del club, socios, empresas, objetivos. Eso es lo que nos está adelantando hoy su secretario general aquí en directo en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Pero centrado en el foco de este programa, en las personas, en la dirección, ¿qué está haciendo el Club de Excelencia en Gestión en esta materia, sobre todo en recursos humanos? Bueno, nosotros tenemos una línea de actividad fundamental, que es la gestión de conocimiento compartido que tenemos para los socios. Y luego tenemos dos actividades. Una que es certificar la excelencia, los niveles de excelencia en gestión en las organizaciones, evaluando de acuerdo con el modelo FQM de excelencia. Y la otra es formación en gestión empresarial. Esa formación la hacemos a medida de lo que los socios nos piden. Y cada vez más es una formación que tiene que tener una aplicación muy inmediata. Los grandes programas de formación hace años que en muchas organizaciones se han dejado para centrarse en talleres, en seminarios, en una formación muy, muy aplicada, que es lo que hoy están buscando las organizaciones. para que las personas que las componen sigan desarrollándose profesionalmente, pero dedicando el tiempo muy ajustado para poder seguir con sus tareas diarias. Una de las citas obligadas, hemos ido muchos años, es el encuentro anual del foro, que es por aproximadamente habitualmente primavera. Tenemos un foro anual en marzo. Eso este es. Año excepcionalmente lo vamos a hacer en octubre, porque nos ha pedido la FQM en Bruselas, nos ha pedido que organicemos el foro en Madrid. Y esto es porque, además de ser líderes en Europa en sellos de excelencia, tenemos una estupenda relación con la FQM. Este año conmemoramos 23 años del acuerdo que firmamos inicialmente. Somos los únicos representantes de la FQM en España y querían que el Premio Europeo a la Excelencia se entregue este año en Madrid, porque precisamente el año pasado en Milán se lo dieron al Ayuntamiento de Alcobendas, que será uno de los protagonistas de este foro que hagamos este año. Mandamos un saludo, que conocemos muy bien a varios, entre ellos al concejal de Oportunidades y Economía del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué empresas? Son muchas, pero ¿qué empresas, de qué tamaño están participando en el Club de Excelencia de Gestión en estos momentos? Incluso ayuntamientos. ¿Quieres que te recite las 230? No, las más destacadas que están haciendo cosas, pues, y que están trabajando con el Club de Excelencia de Gestión. Nosotros tenemos tres grupos de empresas. Tenemos las empresas grandes, muchas de ellas que son del IBEX y son multinacionales. Algunas de ellas utilizan el modelo FQM para medir su nivel de excelencia en la gestión. Es el caso de Manpower, que es una de las representantes importantes con las que tenemos una relación histórica. Luego tenemos un grupo de empresas medianas, que es interesante porque representan a muchísimos sectores. En este momento lo que más apreciamos en el club es la diversidad de socios que tenemos. Y luego tenemos un tercer bloque de organizaciones, donde están hospitales, colegios, universidades y administraciones públicas. Y entre las administraciones públicas, es curioso que, mucho más que la Administración Central, los ayuntamientos están poniendo muchísimo énfasis en mejorar su gestión y acercar esa gestión a los ciudadanos. Y tenemos casos de ayuntamientos que están haciendo cosas que merecería la pena dar a conocer en algún momento, porque lo están haciendo francamente bien. El Ayuntamiento de Alcobendas, como digo, ha ganado el Premio Europeo a la Excelencia, superando a empresas industriales, de servicios y a todo tipo de organizaciones. Luego, están haciendo no alguna cosa bien, sino están haciendo muchas cosas bien y además combinadamente. Bueno, yo le hacía esa pregunta para dar paso a nuestro invitado a continuación, porque nos acompaña Juan Carlos Cubeiro, director de talento de Manpower Group, perteneciente al Club de Excelencia en Gestión. Él es también CEO de Right Management en Manpower. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Fran, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué os aporta el Club de Excelencia en Gestión a Manpower Group, de verdad, para la organización? Pues para mira, organización? Lo que nos aporta es la supervivencia. Las organizaciones, poniéndonos un poco serios en esta mañana, la tasa de mortalidad, como sabéis, desde la Segunda Guerra Mundial se ha multiplicado por 5. Las empresas por término medio duran 15 años y en España duran 10. Y cuando antes preguntabas a Ignacio Babé qué nos preocupa a los CEOs, y ahora me pongo en el rol de CEO de Right Management, pues nos preocupan 5 cosas. Nos preocupa el crecimiento rentable, que al final tiene que ver con el accionista, y el gran predictor de ese crecimiento es la excelencia, precisamente, superar las expectativas del cliente. Y lo que garantiza el Club de Excelencia en la Gestión es la excelencia, que a su vez depende, como también todo el mundo ya sabe, de la innovación eficiente, de la productividad, que es talento, y de la sostenibilidad, de la que hablaba Ignacio, que es talento colectivo. Por lo tanto, para nosotros, como Manpower Group, ser 500 Plus, que es el mayor galardón, certificación que puede dar el club, pues nos asegura, como suele decir nuestro presidente Raúl Grijalva, no solo que hacemos las cosas bien, sino cómo hacemos las cosas. Y eso lo garantiza el club. Yo siempre pregunto, teniendo aquí a personas que, bueno, que tocan, que respiran con la dirección general, con los CEO y que conocen muy bien, algunos pues a despacho cerrado, lo que opina o las preocupaciones de los grandes de las grandes compañías. Le hago esa pregunta también a Juan Carlos Cubeiro. En estos momentos, ¿cuál es la inquietud de nuestros directivos? Y luego te preguntaré por las de recursos humanos. Bueno, pues yo te diría, primero, como en Manpower Group tenemos más de 5.000 empresas clientes en España, y además como coach, ahora todo el mundo es coach, pero hubo un tiempo en que éramos pocos coach, y del 30% de las empresas del IBEX de las que hablabas antes, pues básicamente a los CEOs están ahora mismo con una enorme sensibilidad hacia la sostenibilidad en líneas generales, como se ha dicho, y con una enorme sensibilidad hacia el talento, porque vivimos una tormenta perfecta de altísimo nivel de desempleo, desgraciadamente, pero también de mucha escasez de talento, de manera que hoy en día la fidelización del talento, no nos gusta nada llamarlo retención, pues es el gran tema ya de los CEOs. Cuando Harvard Business Review convoca a Pablo Isla y a dos colegas europeos como los tres mejores CEOs hace apenas 3 meses, hablan de marca empleador, hablan de talento y cómo fidelizarlo, y hablan de cómo compensar no solamente la línea ejecutiva, sino a en general a toda la organización, que son temas, diríamos, de este foro, ¿no?, del foro de recursos humanos. Uh-huh. Juan Carlos, y me puede contestar también Ignacio Babel, sobre la pregunta, ¿qué va a pasar dentro de 10, 15, 5 años? Tengo el ejemplo y conversaciones con algunos CEOs y directores generales, cuando aquellos que han hecho compañía, aquellos que han hecho cultura, aquellos que han manejado cuenta de resultados, ya no van a estar en las organizaciones, y tiene que venir savia nueva, talento nuevo. En primer lugar, ¿dónde está ese talento? ¿Cómo se hace ese talento? ¿De dónde lo descubrimos? Bueno, lo que va a pasar, y cedo la palabra también a Ignacio, es que has hablado antes de la transformación digital. Cuando la transformación digital no lleva al mismo ritmo, al menos, una transformación cultural, lo que estamos cometiendo es un digiticidio. Y el 80% de las organizaciones se están suicidando con la transformación digital. ¿Qué podemos hacer en términos de talento? Y este es el foro adecuado. Pues, evidentemente, atraer talento en una España en la que solamente contratamos gente cuando nos va extraordinariamente bien y prescindimos de gente, incluso gente tóxica, cuando las cosas nos van muy mal. Eso hay que olvidarlo. Tenemos que generar organizaciones líquidas donde la savia nueva entre en cualquier momento y donde personas que van a ser más felices en otro contexto, pues haya que prescindir de ella y prescindirlas bien, con un buen outplacement, que también es uno de los talones de Aquiles de nuestro mercado laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, si tenemos la valentía para hacerlo, y aquí viene lo del coaching que tú decías antes, pues nos irá bien, y si no, nos lamentaremos de nuestra mala suerte. Yo creo que hay que ser optimistas, primero porque las generaciones que vienen vienen muchísimo mejor preparadas de lo que ha habido nunca. Son generaciones que además tienen un concepto líquido del trabajo y de cómo van a gestionar su propio talento. Vienen de un mundo donde han visto que el emprendimiento es sano, es bueno. Ojalá seamos capaces en los próximos 10, 15 años cambiar la imagen también de la empresa como creadora de valor. Pero yo estoy convencido que la gente joven se va a incorporar a unas empresas que están haciendo un esfuerzo enorme hoy por innovar, por cambiar sustancialmente la forma en que se relacionan con sus grupos de interés, y va a ser muy fácil para ellos el incorporarse y añadir valor a las organizaciones.